estamos con el deseo de compartir algo para hoy. Les voy a pedir, por favor, que abran ahí su Biblia. Tengo una meditación por acá que compartir en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Dios Robles, que Él siempre nos da la oportunidad de venir acá a acompañarlos, ¿verdad? Y qué bueno encontrarme con mi hermano Juan Carlos, ¿verdad? Siempre gozándonos en las vigilias. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo. Vamos a leer un versículo nada más, ¿verdad? Vamos a leer un versículo esta noche. Si usted tiene a alguien ahí a la par suya y lo ve que no ha traído Biblia, por favor, compártale para que pueda leer. Compártale. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice así: Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Voy a volver a leer. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Bien, pueden sentarse. Bien, yo quisiera meditar un momento en el tema. Se llama No te des por vencido. ¿Cómo se llama? No te des por vencido. Va, toca el de la par y dígale: No te des por vencido. Dígale: A ti te hablan, no te des por vencido. Fíjense, estamos hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él vino, Él tenía un propósito. Dice la Biblia que Él había venido para deshacer todas las obras del enemigo. Ese era el propósito, lo habla Juan. Sin embargo, cuando Jesús estaba acá, dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En ese momento, el Señor quería hacer una obra de evangelizar a una mujer que necesitaba de Jesús. O sea, hay una voluntad, jóvenes, aló. Hay una voluntad que Dios tiene para tu vida, pero hay una voluntad que Dios tiene para esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, Dios no te va a dar una vuelta de por gusto. O sea, hermano, mire, yo vine y no sé. No, Dios tiene algo especial. O sea, para todos nosotros Dios tiene algo especial. Dios no nos va a hacer venir a un lugar solo para darnos nada más una vueltecita, sino que Él tiene algo que quiere dar y algo que quiere que hagamos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Darnos algo y que hagamos algo. Dígale de la par. Quiere darnos algo y quiere que hagamos algo. O sea, miren, el Señor siempre quiere bendecirnos, pero también quiere que nosotros hagamos algo. La voluntad de Dios consiste en el plan que Dios tiene para mi vida. Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene un plan para la suya, y Dios tiene algo específico para esta noche. Miren, hermanos, miren, jóvenes, toda la gente en la Biblia que yo leí que recibió, por lo menos hasta donde yo he podido entender, todos hicieron aunque sea un poquito. Digan que sea un poquito. Pedro dice que tuvo que escuchar atentamente por cierto tiempo para que después oyera la palabra de Jesús y recibiera una pesca milagrosa. Había una mujer que dice que tuvo que abrirse camino por dentro de la multitud para ser sana. Había otro muchacho que dice que estaba sentado en el banco de los tributos, tuvo que acceder a un llamado para convertirse en apóstol. Se llamó Mateo. Entonces, todo lo que los que hicieron aunque sea un poquito recibieron algo. La pregunta es: ¿qué tanto estás dispuesto a hacer tú por el Señor? Amén, jóvenes. Amén, porque tenemos que hacer aunque sea un poquito. Digan que sea un poquito. O sea, Dios siempre recompensa algo. Ahora, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos acá, que dice: Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Saben qué decía el Señor? Jóvenes, ¿saben qué decía el Señor? Yo vengo, decía, quiero hacer la voluntad de mi Padre, pero yo vengo a acabar la obra. ¿Cuántos cuando empiezan algo lo terminan? O sea, a Dios no le gusta que nosotros hagamos algo solo por un tiempo. Hermano, yo me matriculé allá en enero y fíjese que ya no tengo ganas de ir a clase. Al Señor le gusta que si tú has empezado el año, hay que terminarlo. Amén. Hermano, fíjese que ya ven, yo vine a la vigilia temprano, pero ya me voy. No, el Señor, nosotros todo lo que hacemos, lo terminemos. Amén. Empecemos, lo terminemos, porque ese es el parte del proceso. O sea, si tú has empezado la Biblia, la has empezado a leer, termínala. Amén. ¿Aló? Amén. Miren, había una vez un señor que estaba leyendo esta historia, que dice que él estaba viendo cómo estaba a punto de salir una mariposa. ¿Cuántos conocen a las mariposas? Magali, ¿conoces las mariposas? No sabes, vea. Va. Fíjense que estaba él viendo una mariposa que estaba a punto de salir, y veía cómo la mariposa le hacía así con las alas, y poco a poco estaba abriendo el no sé cómo se llama eso, el capullito, le voy a decir yo. Estaba tratando de abrirlo, y veía cómo saltaba medio la ala, y de repente estuvo haciendo tanta fuerza que se quedó quieta. Entonces dijo el señor que estaba observando, dijo: pobrecita la mariposa, voy a traer una tijera y la voy a cortar para que salga más fácil y así vuele. Bueno, entonces dice que cortó el capullito, la mariposa inmediatamente sacó una ala, pero para sorpresa de él, la ala con la que estaba luchando bien la podía extender, pero la otra salió así de lado. Y cuando él vio que la mariposa quería caminar, le hacía así como que estaba tiesa. ¿Y saben por qué, jóvenes? Porque no terminó el proceso. Amén. O sea, cuando Dios tiene una voluntad para tu vida, pero tú te rehúsas a terminar tu proceso, vas a ser como esa mariposa. Aunque seas muy bonito por fuera, no vas a poder volar. Amén. Es necesario que aprendamos a terminar nuestro proceso, hermano. Fíjese que a mí no me gusta estudiar, vas a ser una mariposa que no vuela. Amén, hermano. Fíjese que a mí eso de que voy a conocer una muchacha, no, a mí si la conozco, mañana somos novios, y si no me hace caso, pues entonces, salud. No te gustan los procesos. ¿Cómo vas a escoger? ¿Cómo vas a encontrar algo bueno así? Amén. O sea, Dios es un Dios de proceso. Diga conmigo: Dios es un Dios de proceso. Por eso es que Jesús dijo: bueno, yo he venido aquí a hacer la voluntad, pero yo la voy a terminar. O sea que todos nosotros, para que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros, debemos de estar dispuestos a soportar todo el proceso, a acabar lo que empezamos. Amén. La mariposa no se pudo desarrollar, jóvenes. Amén. Fue un final triste. Y miren, les quiero leer acá cómo hizo Jesús para acabar la carrera. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pregunta: ¿cómo iba a ser la voluntad Jesús? Jóvenes, ¿cómo dijo: yo voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál era la actitud de Jesús para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? Bueno, sí, él oraba. Es sometido. Pero él le puso una palabra, le dijo: yo de esta manera lo voy a hacer. Era un sacrificio. Pero fíjense que le puso ahí: mi comida, le dijo. Fíjense, ¿cuántos comen? Amén. Imagínense cómo le dijo a la voluntad del Señor: así como yo tengo que comer 5 tortillas en el almuerzo, hermano, porque si no, no me lleno, así voy a hacer la voluntad de mi Padre y voy a acabar su obra. Amén. Amén. No seas mariposa traicionera. Amén. No seas mariposa traicionera. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios como que si fuera la comida. Amén. Como que Dios nos está diciendo: mira, esto es de vida o muerte. Jóvenes, ¿sabían ustedes que el proceso de Dios es tan fundamental en nuestra vida que si tú decides no hacerlo, simple y sencillamente, no vas a ser una persona de éxito? ¿Sabían ustedes, jóvenes? ¿Aló? Amén. Jesús dijo: yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero como que si es mi comida, es algo de vida o muerte. Amén. Amén. Pero la prédica se llama: no te des por vencido. O sea, significa que si usted me ha entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, y que usted no va a ser una mariposa que va a volar así de ladito, sino que usted va a ser como un águila que va a seguir y que va a levantarse a altura grande, es necesario que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios y que no nos demos por vencido. Amén. Les voy a dar unas estrategias. Amén. Estrategias para no darte por vencido. Amén. ¿Sabían ustedes que una estrategia es el plan que yo tengo para realizar una tarea? Amén. Pero tú nunca vas a cumplir una estrategia a menos que seas disciplinado. Dígale a la par, ¿eres disciplinado? Sí, porque el joven disciplinado lleva cuaderno a clase, lleva siempre su lapicero, lleva un borrador, ¿verdad? Le piden el trabajo, hermano, yo no llevo ni el uniforme, yo allá, o sea, una camisa de la misma con la que me levanté, me llego. O sea, yo debo de ser alguien disciplinado, amén. Primera estrategia, mira, yo quiero que vean por favor ahí, los voy a llevar, solo que me lean este versículo en Mateo 16:24. Les voy a dar la estrategia cómo no darme por vencido, porque ya es necesario que cumplamos el plan de Dios. Dios tiene algo especial para nosotros, amén. Dios tiene algo fundamental que nosotros debemos de hacer y recibir para alcanzar el éxito, amén. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si tú no quieres venir en pos de mí, ¿cómo dice ahí? Dice acá. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: todos los que tienen novia y quieren venir en pos de mí, ¿cómo dice ahí? Los que tienen WhatsApp, ¿verdad?, y quieren venir en pos de mí, los que tienen Wi-Fi, ¿verdad?, y quieren venir en pos de mí, o sea, ¿cómo dijo ahí? Dice: si alguno, diga, esto es personal. O sea, esto es opcional, amén. O sea, es algo que si yo quiero lo hago. Si yo quiero hacer la estrategia, la voy a hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número uno, si tú quieres ser una persona que nunca te vas a dar por vencido en hacer la voluntad de Dios en tu vida, tienes que negarte a ti mismo. Amén. Hermano, ¿qué es eso? Mira, sobre todas las cosas, tú tienes que aprender a que lo primero que vas a hacer en el día es Dios. Amén. Tu relación con Dios no es negociable. Amén. Tú tienes que aprender a que Dios quiere que tú seas un buen estudiante. Dios quiere que tú seas un buen hijo. A Dios le gustan los hijos que arreglan la cama, que lavan los trastos, que barren la casa. Eso le gusta a Dios. A Dios le gustan los buenos estudiantes, pero a Dios le gusta aquellos que lo buscan en oración. Amén. Entonces, para buscarlo en oración, a veces hay que negarse a sí mismo. Yo quiero, bueno, digamos que este es un teléfono. Yo quiero orarle a Dios y a lo mejor a la hora de orar me va a caer un mensaje. Yo me voy a negar a mí mismo, yo voy a orar. Amén. O sea, es necesario que dejes a un lado por un momento el Facebook. Es necesario que dejes a un lado el partido del mundial. Es necesario que dejes a un lado la muchacha que te roba el sueño y que pongas a Dios en tu agenda sobre todas las cosas, para que nunca, nunca, nunca dejes de hacer su voluntad. Amén. Eso se llama negarse a sí mismo. Amén. Cuando yo pongo a Dios primero, no me puse yo. Amén. ¿Saben cuál es el problema número uno ahorita, hermanos jóvenes? Amén. Todos los noviazgos es al revés. La muchacha está primero que Dios. Por eso es que hay fracaso. Amén. Amén. Porque no se niegan a sí mismos, ¿verdad? Te espero allá a la vuelta, le dice. Va pues, solo que se ponga el hermano a predicar y me voy, le dice. Entonces yo no me estoy negando. Entonces el resultado es que como la muchacha es primero, pues al final, ¿verdad?, tu comida y tu bebida y tu sueño no te lo roba el Señor, sino que te lo roba el abrazo que te dio la muchacha. Entonces tú no te estás negando a ti mismo. Es necesario que te niegues a ti mismo y decidas cumplir con la voluntad del Señor. Amén, jóvenes. Amén. Va, número dos. Dice: y tome su cruz. ¿Cómo dice el Señor ahí? Mire, ¿qué es eso, hermano? Van a haber cosas en tu vida que te van a afectar siempre y cuando tú seas cristiano. Solo cuando tú seas cristiano vas a llevar la cruz, ¿verdad? Van a haber personas que se van a burlar de ti solo porque viniste al culto. Van a haber profesores que te van a estar diciendo un montón de cosas solo porque tú eres cristiana. En el momento que tú dejes de ser cristiana ya no te molestan. Pero si tú quieres tomar la cruz, entonces tú le estás diciendo al Señor: mi comida es hacer tu voluntad. Amén. Y yo quiero acabar la obra, yo quiero acabar tu plan. No importa lo que digan de mí, no importa lo que diga la vecina, no importa lo que diga mi tía, no importa lo que diga mi mamá, no importa lo que me digan allá los amigos, no importa lo que me mandaron al Facebook. Yo lo que quiero es tomar la cruz y seguirte, Señor, porque mi comida y mi bebida es hacer tu voluntad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Miren, fíjense que estos dos requisitos, y después dice una palabra. Ustedes me pueden leer lo que dice después de tome su cruz. Sígame. Sígame. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sígame. O sea que yo no puedo caminar espiritualmente, yo no puedo caminar si no me he negado a mí mismo ni he tomado mi cruz. Yo no puedo caminar. Ahora la pregunta es, jóvenes, ¿por qué creen que Dios los hace caminar a ustedes? O sea, ¿por qué, qué será? Pues vaya, deme alguien aquí algo, vaya, y mire, hermano, yo camino porque yo quiero tal cosa. ¿Qué es lo que creen ustedes que Dios les va a dar? ¿Aló? Sí, vaya, eso es una. Pero vaya, siguiendo a Dios, ¿qué es lo que Dios me daría, pues? Sí, ese es uno. ¿Otro? Vaya, dos, ¿otro? Es lo mismo. Sí, va dando lo mismo. Otra cosa: bendiciones, prosperidad, sabiduría, éxito. Entonces, pero, o sea, que dice que yo cuando yo soy una persona disciplinada que he aprendido a poner las cosas en orden como Dios quiere, como Dios manda, dice que entonces yo estoy en camino a seguirlo. Decía Pablo, fíjense, yo le voy a leer lo que decía Pablo: prosigo a la meta, decía Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A dónde iba Pablo? A la disco. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jóvenes, todos ustedes que están acá esta noche, cuando el Señor hace un llamado a sus vidas para hacer su voluntad, es porque les tiene un premio. Amén. Todos ustedes tienen un premio. El problema es que hay un proceso primero para recibirlo. Amén. Todo en la vida es un proceso. Amén, jóvenes. Todo en la vida es un proceso. Entonces Pablo decía: yo voy a seguir a la meta, al premio supremo. Ahora, ¿cómo debo yo de correr si estoy siguiendo a Cristo? Dígame alguien algo aparte de negarme a mí mismo. ¿Tiene alguien una idea? ¿Cómo debo? Ya me negué a mí mismo, yo pongo primero a Dios. Número dos, ya no me importa lo que me dice mi abuelita, mi tía, yo llevo la cruz, yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Pero qué más debo de hacer para seguirlo? Yo soy un joven estratégico. Yo quiero que vayan a Hebreos, por favor. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otro enemigo de hacer tu voluntad, ¿sabes cómo se llama ese enemigo? Sí, es el pecado. Díganle de la par, el pecado. Tú puedes ser el mejor. Hermano, a mí se me queda la Biblia, yo así me aprendo los versículos, ve. Mira, hermano, yo no sé, pero cuando ponen a danzar, viera, yo me siento bien gozoso. Amén. Pero si tú no dejas de lado tu vida de pecado, si tú todavía sigues cometiendo algún pecado, no importa qué tanto seas tú de bueno, eso te va a hacer que tu camino sea pesado. Amén. El pecado nos vuelve pesados, hermanos. Jóvenes, el pecado nos vuelve pesados. Por eso es que es necesario que nosotros vivamos una vida, ¿verdad?, siguiendo una estrategia. La disciplina es esta: tú debes de mantenerte en un camino llamado santidad. Si tú eres disciplinado en eso, yo te aseguro que todo lo que el Señor te pida hacer, tú lo vas a hallar fácil. Porque si tú todavía en el teléfono tienes música del mundo, yo te aseguro que cada vez que oyes la música cristiana la sientes aburrida. Ay, hermano, es que fíjese que a mí la de Wisin, yo sí salto, levanto las piernas, las levanto de este lado, pero no, hombre, cuando tocan ahí, no sé, yo me siento pesado, no me dan ganas de levantarme. Es por eso. ¿Aló? Amén. Es necesario que dejemos cosas que tenemos ahí todavía, a lo mejor guardaditas, ¿verdad? A lo mejor nadie sabe, pero tú en la noche te echas unas películas ahí, ¿verdad? A lo mejor es la revista abajo de la almohada. Amén. O a lo mejor es algo que tienes en tu teléfono, pero que te está deteniendo. Te sientes tan pesado que aunque tú quieras seguir a Cristo, no puedes. Te pesan los pies. Amén. Entonces es necesario hacer algo estratégico esta noche, ¿verdad? Debemos de alejarnos del pecado. Amén. Si queremos cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Si hay algo que te puede vencer en la vida, es el pecado. Dice la Biblia que todo aquel que se deja engañar del pecado se endurece. Ya no siente deseo. Amén. El Señor quiere que nosotros sigamos adelante. Hermano, me va a decir, pero yo he estado perseverando, yo he estado siguiendo, yo he estado queriendo hacer lo mejor para Dios, pero todavía no veo mi resultado. Yo les quiero compartir una historia, ya voy a terminar. Fíjense que había una vez un señor que tenía sus piernas bien débiles. O sea, él era, no sé qué problema había tenido, pero para caminar le costaba. Y dice que un día se le apareció Jesús y le dijo: mira, por favor, te voy a dejar una tarea. Quiero que por un año, le dijo, todos los días me vayas a empujar aquella piedra que está allá. Todos los días. Le dijo. De verdad, Señor, le dijo. Sí, todos los días la vas a ir a empujar. Entonces dice que el Señor en la mañana se levantaba media hora antes porque le costaba llegar. Y cuando llegaba, hacía fuerza y trataba de mover la piedra. Luchaba por 15 minutos y la dejaba en el mismo puesto y se regresaba. Pasó así mucho tiempo. Dice que como a los 6 meses se le aparece el diablo. Y el diablo le dice: mira, le dice, ¿y qué estás haciendo? La voluntad de Dios, le dice. ¿Y qué es lo que te dijo? Que empuje la piedra. Vos estás loco, le dijo. Ya lleva 6 meses empujándola y ahí en el mismo puesto la tenés, le dijo. No, hombre, date por vencido, le dijo. Sí, o sea, ya ves que mira, dale, quiero ver. Y le sigue el Señor. Ya ves, le dijo. Por gusto lo que estás haciendo. Ahí mismo está la piedra. Dice que pasaba la gente y se burlaba. Pero el Señor, aunque sea ya de ahí, ya se regresaba. Dice que siguió yendo y para no cansarlos pasó el año. Y él va a empujarlo, ¿verdad? Él lo empujaba de una manera, ocupaba una estrategia, ocupaba otra. Y él se mantenía en esa disciplina siempre. Dice que al terminar el año de empujar la piedra, adivinen qué pasó. Estaba en el mismo puesto. Estaba en el mismo puesto. Entonces viene él inmediatamente, se pone a clamarle a Dios llorando y le dice: Jesús, le dice, fracasé, le dijo. Pasé un año, vine todas las mañanas, fui disciplinado, seguí la estrategia y nunca pude mover la piedra. Entonces vino Jesús y le dijo: ¿qué fue lo que te dije? Ah, tú me dijiste que le empujara. Yo nunca te dije que lo ibas a moverle. Yo te dije que le empujaras nada más, le dijo. Yo te dije que le empujaras nada más, le dijo. O sea, eso nos pasa a veces cuando nosotros pensamos diferente. A veces nosotros vamos por el camino correcto, pero queremos ver que un ángel vaya a la par y nos diga: aleluya, sigue adelante, estás en el camino correcto, ¿verdad? Todo te está saliendo bien. Y a lo mejor vamos por el buen camino, pero el diablo nos empieza a meter: mira, ¿y para qué vas al culto? ¿Y para qué levantas las manos, hombre? Mira, si no te pasa nada. Dicen de que cae la presencia, pero no, hombre, solo gotas de sudor, ves que te caen. O sea, ¿qué es eso? Entonces el diablo empieza a desanimarnos. Pero Cristo nos ha puesto un trabajo, entonces nosotros debemos de mantenernos. Y luego le dice, mira, le dice, y a todo esto no te has dado cuenta de algo, le dijo Jesús al Señor. Mírate los brazos, le dijo. Y como de tanto mover la piedra, si es que le hacía con todo. Ey, de veras, mira, le dijo, y le hizo así. Mírate las piernas, le dijo. De verdad, Señor, le dijo. De verdad, Señor, le dijo. Entonces el Señor le dijo: ya ves, todo lo que yo te pido hacer tiene un propósito y tiene una recompensa. Amén. Lo que Dios pide de nosotros, jóvenes, es que nosotros aprendamos a ser disciplinados y sigamos la estrategia. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Amén. Mira, si tú has estado últimamente pensando que es por gusto lo que estás haciendo para Cristo, abre los ojos hoy. Amén, que estás en el mejor camino. Amén, hermano, yo ya no quiero seguir. El diablo te está durmiendo. Abre los ojos y ve que este es el mejor camino y que aquí hay una recompensa para tu vida si tú te mantienes haciendo su voluntad. Amén. Fíjense que yo quiero solo que vean una recompensa de gente que pasó perseverando mucho tiempo. Pasaron unos días perseverando en Hechos capítulo 2. Solo eso voy a leer. Solo quiero que ustedes vean cuál es la recompensa. Hechos capítulo 2, versículo 1. Fíjense, esto habla del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos han leído esta historia, jóvenes? ¿Cuánto tiempo creen que ellos habrán pasado haciendo eso? Una media hora orando ahí unánime, unos 15 minutos, un par de días. ¿Cuánto cree que habrán pasado? Jesús dice que se fue a los 40 días y les estaba enseñando al respecto. Y esto sucedió en Pentecostés. Ellos habían mantenido esta unidad orando 10 días, orando. Entonces, cuando yo mantengo, jóvenes, si ustedes mantienen una vida de disciplina, todo lo que falta del año, y ustedes dicen: voy a empezar a orar una hora, voy a empezar a ayunar, aunque sea una vez a la semana, voy a empezar a leer la Biblia, me voy a alejar del pecado, voy a empezar a oír alabanzas allá en la casa, voy a empezar a recibir, voy a empezar a leer, voy a empezar a ir a los cultos más seguido, al final va a venir un de repente. Diga: de repente. Eso le pasa al que es ordenado. Siempre viene un de repente. De repente Dios te va a bendecir con algo. De repente Dios te va a llenar en tu espíritu. De repente tú vas a tener un don. De repente tú vas a poder hacer cosas que no podías hacer. De repente tú ya te vas a poder parar y no te va a dar miedo. De repente vas a tener algo que antes no tenías. Amén. Amén. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ser estratégicos y disciplinados, ¿verdad? Que de esa manera nunca nos vamos a dar por vencidos. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Padre bendito que estás en el cielo, te damos las gracias, precioso Señor, por esta oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes un propósito fiel. Gracias, Padre, porque tú siempre nos enseñas, nos muestras el camino, Señor. Hoy, esta noche, queremos, Padre bendito, decirte, Señor, que queremos empezar a hacer las cosas de una mejor manera, Señor. Queremos, Padre bendito, servirte a ti, Señor. Queremos darte lo mejor. Queremos, Señor, tener una estrategia en nuestra vida, Padre, y ser disciplinados para cumplir todo, Señor, lo que nosotros hemos estipulado para acercarnos a ti, Señor. Padre bendito, bendice, Señor, a cada uno de los que están esta noche aquí reunidos, Señor. Que tu presencia, tu unción, tu Espíritu Santo pueda poner convicción en nuestras vidas, pueda llenar nuestros corazones, pueda darnos ese querer como el hacer. Si tú esta noche has estado luchando contra algún pecado, contra alguna situación, a lo mejor un mal pensamiento, a lo mejor un mal hábito, esta es hora que tú puedas renunciar con tu boca y decirle: Señor, yo ya no quiero tener esto, yo ya no quiero pensar esto, yo ya no quiero seguir aquí. Yo te pido para que tú puedas abrir tu boca y decirle al Señor que renuncie voluntariamente a todo eso. El Señor te va a poner la gracia para que tú tengas, Señor, ese deseo, y te va a dar el hacer para que tú también puedas cumplir con lo que tú te propones ahora para acercarte a Él. Así que abre tu boca si tú has estado luchando contra algo y dile: Señor, gracias, gracias porque tú esta noche quieres santificarme, quieres llevarme a otro nivel espiritual, quieres, Señor, que yo sea una persona, Señor, que todo lo que empiece lo termine, Señor. Yo quiero, Padre bendito, que tú sigas obrando en mi vida, que tú sigas y termines la obra. Y yo quiero, Padre, que todo lo que empiece de ahora en adelante, Señor, la Biblia la leeré, Señor, los cultos, Señor, los asistiré, Padre bendito, de una manera, Señor, Padre bendito, de una manera disciplinada, y te damos la gracia, Señor. Yo no sé si aquí habrá alguien que nunca ha aceptado al Señor o se ha apartado de sus caminos. No sé si habrá alguien, yo quiero hacer un llamado. Habrá alguien que no tiene a Jesús en su corazón, o habrá alguien que quiere reconciliar con Él. Yo quisiera hacer ese llamado. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien? ¿Todos estamos en el camino del Señor, o habrá alguien que está luchando, verdad, contra algo? Bueno, pues si no, pues démosle un aplauso al Señor. Qué bueno es Él. Vamos a dejar a nuestros hermanitos que presiden en esta hora, ¿verdad? Hemos venido a una vigilia con el deseo de servir y glorificar al Señor, así que pues dispongamos nuestro corazón, que todavía la agenda continúa, ¿verdad? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a un tiempo muy importante, que es la ofrenda. Así es de que saquemos nuestra mejor ofrenda para el Señor. Esta noche le voy a pedir a los músicos que ayuden.